Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, damos comienzo al programa 144 de La Otra Oreja. Estas subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto, nos decía Liliana Daunes, que saludamos por su cumpleaños. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, FM de los Andes en Villa Pehuenia, Neuquén, Radio Capoma desde Jujuy, Radio Chapa desde el camino entre Mar del Plata y Miramar. Ahí están los compañeros de Radio Chapa, Radio Asamblea, Radio La Colectiva, también poniendo La Otra Oreja. Contagio Radio de Bogotá, Colombia. En pocas semanas estaremos allá, transmitiendo quizás La Otra Oreja desde Bogotá, una vez más. La Red de Radios Independientes Próximas a Nueva York, también poniendo La Otra Oreja. Bueno, y por supuesto, ¿no? Quinto año desde FM La Tribu en el 88.7 o www.fmlatribu.com. Los teléfonos 4864-0489 y 4866-1095. Ya empezamos con nuestro mate, con yerba mbopicuá. Tiene algunos aditamentos de hierbas naturales de dudosa legalidad, pero va bien, ¿eh? Es digestivo y viene bien este mate con yerba mbopicuá. Ahí la compramos en Bulnes 14, aquí en la capital federal. En la operación, por supuesto, Paula Prati. Agradecemos los malabares que tiene que hacer. En la locución, Liliana Daunes, Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos La Otra Oreja. Estás escuchando Según La Otra Oreja. Estamos escuchando de cortina a Chano Domínguez y el niño Josele, que desde el jazz al flamenco y viceversa, y fundiendo estos dos estilos musicales, dos raíces, bueno, alguien lo califica como la música clásica del siglo XXI, esta fusión de músicas. Y ahí está el niño Josele, guitarrista flamenco de Almería, que bueno, lo conocíamos porque compartió gira con Paco de Lucía, con Chicorea. Y ahí está el teclado del Chano Domínguez, genio y virtuoso, que puede combinar y que nos invita a fusionar la tradición flamenca con el jazz. Y van a estar en el Teatro Ya, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, el viernes 12 a las 21:30. Y gracias a Silvia Majul, la prensa, tenemos entradas para compartir, para sortear. Entonces, llamando al 4864-0489 o 4866-1095 hoy domingo en La Tribu, o escribiendo al mail otraoreja@gmail.com o en el Facebook de La Otra Oreja, se anotan para el sorteo, ¿eh? Chano Domínguez y Niño José, lo seguimos escuchando por La Otra Oreja. canción, la canción es una canción que creo que le tenemos, tanto yo como Charo, le tenemos mucho cariño a esta canción. Es una canción brasileña, se llama Lua Blanca, y es tiene algo muy especial porque recuerda a latino, ¿no? Y creo que tanto como él como yo le teníamos mucho cariño a una persona entrañable que es Bebo Valdés, ¿no? Y esta pieza recuerda mucho sí, a... recuerda... Es curioso porque es una pieza brasileña que la compuso una señora brasileña que se llama Pixinguinha, se llama Pixinguinha. Y tiene un aire que parece casi más cubano que brasileño. Entonces, además tiene ese aire casi de no diría del danzón, pero sí que recuerda mucho a los clásicos cubanos, ¿no? A Cervantes o a Lecuona, ¿no? Tiene un poco ese tinte, ¿no? Y sí, nos acordamos de Bebo cuando lo tocamos, sí que es verdad. Mucho. La otra oreja latinoamericana. Y volvemos a esta otra oreja, escuchábamos al Chano Domínguez, al niño José Le, Luna Blanca, fundiendo no solamente la música flamenca, la del jazz, sino música brasilera de Pixinguinha, nos explicaba Chano Domínguez. Sorteamos entradas, van a estar en el Teatro de Hebraica, en Sarmiento al 2200, el próximo viernes 12 de junio a las 21:30. Buena música para compartir. Y ya está en estudios calentando un piano kilométrico Claudia Levy, que después nos va a hacer unos tangos y algunas otras hierbas, no sé. Ya lo vamos a charlar, Claudia. Nosotros vamos a empezar a recorrer un disco, una crónica musical del barrio, de un barrio de los chilangos de La Habana, cubanos y mexicanos haciendo esa música. Vamos a empezar con Atenea Ochoa, en relación a un centro cultural, Amparo, en homenaje a Amparo Ochoa, la colección Peña. Amparo Ochoa, el Centro de las Artes y Oficios de la Escuelita Emiliano Zapata del Distrito Federal en México. Vamos a escuchar una subversión de Silvio Rodríguez, La Masa. Por supuesto, cuando se va, mientras se va entramando esta pieza, quiero pedir un aplauso para el 38 aniversario de la Escuelita Emiliano Zapata. Es una maravilla, es un lugar increíble. Yo lo admiro profundamente porque de verdad esta actividad cultural que se realiza y que tiene tanto tiempo y que la comunidad pertenece y está y es un lugar para disfrutar, para acercarse al arte, es un privilegio que tienen aquí, de verdad. Es admirable el esfuerzo y qué maravilla que cumpla 38 años. Y bueno, por supuesto, darle un agradecimiento al maestro Díaz Enciso, que está aquí sentado a la izquierda, claro. Y justamente le quiero dedicar esta canción porque gracias a gente así, el país puede crecer. Desafortunadamente hay muy pocos hombres pocas hombres y mujeres que se atreven a hacer eventos, tener un lugar como este, enfrentar todo lo malo y atreverse a soñar y a darle a la gente un espacio como este. Así es que doblemente un aplauso y te dedico esta canción. Muchas gracias. Thank you. no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencia, si no creyera no creyera en mi silencio, qué cosa fuera, qué cosa fuera, la masa sin candela, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena, qué cosa fuera, corazón. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y seguimos con las versiones de Atenea Ochoa, este disco de los chilangos de La Habana. Chilangos, ¿no? Al gentilicio familiar de los que viven en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, y ahí está, en los chilangos de La Habana, esa fusión de esas juntamientos, ¿no?, de cubanos y mexicanos haciendo música. Impresionante el piano. Estábamos aquí Piano de por medio en vivo con Claudia Levy, quien después bueno, nos va a convidar con su música, y estábamos escuchando, ¿no?, ese tema tremendo. Y ahora, ¿por qué La Otra Oreja de Mujer si seguimos con este disco? Bueno, a propósito, ¿no?, de la marcha del otro día, increíble la cantidad de gente, increíble los sentidos. No fue una fiesta, fue un acto realmente de muchos por primera vez, ¿no?, movilizando, muchos adultos por primera vez movilizados, y muchos chicos también, muchos jóvenes movilizados contra la violencia de género. Y hay alguien que sufrió hace mucho tiempo la violencia de género, la discriminación, quizá por ser madre soltera, independiente, aquí en la Argentina, Alfonsina. Y entonces escucharemos de Ariel Ramírez y Félix Luna, Alfonsina y el mar, en la versión de Atenea Ochoa, Los Chilangos de La Habana, por La Otra Oreja. En el poema de una poeta también, Alfonsina Storni. Alfonsina y el mar. Gracias.